Estoy aquí sentado en el sofá con un sueño y un aburrimiento brutal. Compuse una banda sonora, quedó genial y no la grabé. No la grabé, no la grabé, colega, no la grabé. Ya no se me ocurre. Que salgo, es que ahora no salgo andando, por eso no grabo caminando. Ahora salgo con la bici y con la bici no puedo grabar porque voy con las manos al manillar y no puedo grabar. Que ya sabes, sencilla, a mí me han enfocado hacia ti para que vaya por ti. Y eso, en eso estoy, y no lo puedo evitar, aunque me peguen palo los simios asaura, eso. Unos simios asaura y mala folla, que no deberían desistir. Pero como este mundo es así, este mundo es un desastre. Ya puedes hacer lo que te dé la gana, Que ya sé que no es fácil porque estás en tu ambiente. Y no puedes desconectar así de un día a la noche, pero nos vamos ahí y verás cómo desconectas y aquí no pasa nada. Casi. Y con esto y un bizcocho para mañana, quedaremos mañana a las 8. Que no, así no, así no. Y con esto y un bizcocho, quedaremos mañana a las 8. Pues tampoco así, pero bueno, tenía que decirlo, si ha sido mejor, da igual. Que ya está, que voy a parar y voy a ver cómo ha quedado esto. Un fuerte abrazo y ya está. Hasta el próximo podcast. Saludos y un fuerte beso y un achuchón. Que pares ya, imbécil, que te estás pasando. Venga.